Hola, ¿qué tal y bendiciones? ¿Cómo han estado? Yo estoy muy bien y muy contenta nuevamente de transmitir el programa Desafiando a la Juventud. Y bueno, queremos agradecer rápidamente a aquellos oyentes que nos están escuchando en este momento. Adriana Betsabe Gracia, ella es un oyente de el estado, creo que es estado o es ciudad, Querétaro, en México. También nos está escuchando Belén, una oyente del programa Desafiando a la Juventud del país México. Y también nos está escuchando Brian. Brian también es un oyente de acá, de Colombia, de donde es esta servidora, en Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Así que un saludo muy especial también para Brian. Y bueno, queremos agradecerle también a aquellos oyentes que nos escuchan desde las diferentes partes del mundo. Un saludo súper especial. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, vamos a dar continuación con una corta oración. Hago una pequeña corrección aquí. Adriana es de Matamoros, Tamaulipas. Bueno, perfecto. Adri, un saludo súper especial para ti. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, vamos a decirle a nuestro amado Rey que le amamos, que queremos entregarle este espacio para que sea Él hablando a nuestras vidas. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos infinitas por permitirnos transmitir tu mensaje. Permítenos entenderlo, Señor, y que cada palabra se ancle en nuestro corazón. Enséñanos a caminar contigo y permítenos cada día conocerte más y más. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Y bueno, vamos a dar un poco más de música. Vamos con esto que se llama Que se abra el cielo, de Marcos Brunet y Cristín de Clario, por Sobrenatural FM. Que tu voluntad se haga así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar. En nuestro corazón venías tu voluntad, Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador. Ven y muévete hoy.

quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón. Tu corazón y nuestro corazón atrae el corazón de las naciones, atrae el corazón de Latinoamérica. Atrae el corazón de cada familia. Restaura la esencia. Corazón, corazón. Enciende el fuego en el interior. El fuego del primer amor. El fuego del primer amor. Hey, yeah. Tu corazón. Tu corazón, dejamos fluir, yeah. Jesús, Jesús, el ritmo de tu corazón en mí. Bueno, también queremos recordar que ustedes también pueden programar sus canciones. Y vamos con esto que se llama No hay lugar más alto, de Miel San Marcos y Cristín de Clario, para Adriana. Adriana nos pidió esta canción. Adriana, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. Puedes señalar. Me perdonas.

Esa canción, la que programó nuestro oyente, de verdad que es muy especial poder tener como nuestro eterno amor a nuestro amado y Padre Celestial. Y bueno, quiero también recordarles las redes sociales de la emisora Sobrenatural FM. Nos encuentran en Facebook como Sobrenatural FM, en Facebook. en Instagram como Sobrenatural FM. También nos encuentran en Twitter como Sobrenatural FM. Encuentran la página de el programa Desafiando a la Juventud, así, Desafiando a la Juventud. Encuentran también el Facebook personal de esta servidora como Silvia Mazo, para que nos estén siguiendo y también por allí nos puedan programar sus canciones. Vamos con esto que se llama Espíritu Santo, ven, de Barak, por Sobrenatural FM. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Necesito, Señor, en mi vida, cámbiame.

Bueno, y vamos entrando a Biblioteca Juvenil, el espacio donde les recomendamos un libro en especial. Y hoy venimos con un libro muy especial llamado No desperdicies tu vida, del pastor y evangelista John Piper. Y bueno, este libro es bastante peculiar porque es un libro dirigido para cristianos y no cristianos. Y dice, la Biblia dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está en ustedes y quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Y dice, he escrito este libro para ayudarte a saborear estas palabras y sentir que son dulces, no amargas ni aburridas. Tú estás en uno de dos grupos, o eres cristiano o Dios te llama ahora a convertirte en cristiano. Seguramente no habrías tomado en tus manos este libro si Dios no estuviera obrando en tu vida. Si eres cristiano, no te perteneces. Cristo te ha comprado al precio de su propia muerte. Ahora perteneces a Dios por partida doble. Él te creó y Él te compró. Esto significa que tu vida no es tuya, es de Dios. Por eso la Biblia dice, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Él nos creó para esto, nos compró para esto. Este es el significado de nuestra vida. Si no eres cristiano aún, esto es lo que Jesús te ofrece, pertenecer a Dios por partida doble y ser capaz de hacer aquello para lo que fuiste creado. Quizá esto no suene demasiado emocionante. Glorificar a Dios no significa nada para ti. Por eso cuento mi propia historia en los dos primeros capítulos. Relata el escritor mi búsqueda y la belleza de Cristo, mi gozo. No siempre tuve en claro que la búsqueda de la gloria de Dios sería prácticamente lo mismo que la búsqueda de mi propio gozo. Ahora veo que millones de personas desperdician sus vidas porque creen que estos caminos son dos senderos diferentes y no el mismo. Una advertencia, el camino del gozo que exalta a Dios te costará la vida. Jesús dijo, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:39. En otras palabras, es mejor perder tu vida que desperdiciarla. Si vives con gozo para hacer que otros encuentren gozo en Dios, tu vida será dura, tus riesgos serán altos y tu gozo será pleno. Este no es un libro sobre cómo evitar que nos hieran, es un libro sobre cómo evitar que nos desperdiciemos. Algunos moriremos en el servicio a Cristo. Eso no será una tragedia. La tragedia consiste en dar más valor a la vida que a Cristo. Por favor, créeme que oro por ti, tanto si eres estudiante y sueñas con algo verdaderamente radical para tu vida, como si te has retirado ya y no quieres malgastar tus últimos años. Si me preguntas qué es lo que oro, lee el capítulo 10. Esta es mi oración. Por ahora le agradezco a Dios por ti. Mi gozo crece con cada alma que busca la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Recuerda, tienes toda una vida. Eso es todo. Fuiste creado para Dios. No desperdicies tu vida. Y bueno, este fue el recomendado de esta semana. No desperdicies tu vida, del pastor y evangelista John Piper.

gota por gota. Su bello cuerpo lacerado ya no soporta aquel castigo recibido que no le importa. Y por ese sacrificio fueron rotos mis grilletes. Un amor incomparable que no lo compran los billetes. Para darle, entregarle un amor que transforma. En su camino hacia la cruz estuve yo en su memoria. La razón por la que escribo este reggae para su gloria. Aunque muchos lo tenían como un simple carpintero, no cabe duda de que él es un digno caballero. Y tú que esperas, ven, experimenta de este amor. Como ríos de agua viva refrescando tu interior. Corre y búscalo mientras puede ser hallado. Pues en todos los obsequios este es el mejor regalo. Tu gracia salvadora puedo ver en mí. Puedo vivir en tu amor. Puedo vivir en tu amor. I can live in your love. Yes, oh. Tenerte cerca. Lino Fino, hey Brad, esclavos de Jesus Christ. Así es, porque seguimos invadiendo al mundo entero con su amor. Yeah, alright. NHC Studios, la familia. Yeah, la familia. Y Jesus Christ.

Bueno, y vamos llegando a nuestro tema de hoy. Es que este tema que traemos es bastante especial, así que hoy queremos hablar acerca de aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y bueno, es algo muy importante para todo aquel que anhela, desea y quiere caminar con Cristo. Porque si no podemos aprender a escuchar su voz, entonces, ¿cómo nos comunicamos con Él? ¿Cómo entendemos su idioma? Y vamos rápidamente a la palabra. En Juan 10:27, y vamos a leer un versículo muy clave para entender el tema de hoy. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Entonces, para escuchar la voz de Dios, es necesario ser oveja de su prado. Y la pregunta aquí, empezando, es: ¿qué se necesita para ser escuchado por Dios? Y hoy venimos a resaltar tres aspectos muy importantes para escuchar la voz de Dios. Y estos aspectos son fundamentales, cruciales y necesarios para entender si la voz de Dios es la que estamos escuchando o estamos escuchando a nuestro corazón o estamos escuchando la voz que susurra el enemigo de nuestra alma. Y quiero invitarte por un segundo a que medites en estas tres palabras que voy a decirte: obediencia, santidad y gratitud. Te las vuelvo a repetir: obediencia, santidad y gratitud. Vamos a dejar allí un momento y vamos a invitar al precioso Espíritu Santo a que esté en este lugar, que lleve la palabra y que pueda hacer lo que Él ha decidido hacer el día de hoy en nuestras vidas a través de su palabra. Amado Rey y Padre Celestial, hoy venimos a presentar nuestras vidas delante de ti. Te pedimos que tomes el control absoluto de nuestra mente, cuerpo y corazón. Permítenos entender tu palabra a través de la fe. Permítenos entender lo que es necesario para escuchar tu voz y así identificar cuando eres tú quien nos habla y no tener dudas de lo que tú nos dices. Gracias te damos por habernos dejado tu palabra para guiar nuestras vidas y aprender a caminar contigo. Te pido que tomes el control de todo lo que se diga en este lugar, de cada palabra, de cada enseñanza que tú permites que pase por este espacio, que sea aprobada y respaldada por ti. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Y dice: tres aspectos importantes de la vida de una persona que realmente escucha la voz de Dios: obediencia, santidad y gratitud. Estaba yo un poco pensativa en, primero que todo, en el tema que el Espíritu Santo quería tratar con nosotros. Y segundo, meditaba en mi interior, ¿cómo se entiende que uno escucha la voz de Dios? Así que Él empieza a poner en mi mente estos tres aspectos de una manera muy fuerte, y más que todo en el primero. Y me dice: hija, lee Juan 10:27. Y vas a entender por qué te estoy hablando de obediencia, y por qué te estoy hablando de santidad, y por qué te estoy hablando de gratitud. Mis ovejas oyen mi voz. cuando tú y yo somos hijos de Dios, estamos caminando en obediencia. Quiero hacerte la aclaración a ti que me escuchas y quizás has dicho, pero yo soy cristiano y yo obedezco a Dios. Quiero mostrarte algo importante que Él me enseñó. Si tú eres cristiano, pero no eres obediente, déjame decirte que no eres hijo de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Si tú eres cristiano, sigues a Cristo, vas a una iglesia y te congregas, y estás los domingos, inclusive los viernes, pero tu vida no ha cambiado, no has nacido de nuevo, no hay obediencia en ti, entonces déjame decirte que tú no eres hijo de Dios. Y continúo con lo que Él me dijo. Dice, yo las conozco. ¿Sabe, mi amado hermano, cómo Dios nos conoce a ti y a mí? Porque somos agradecidos con el sacrificio que Él hizo a través de su Hijo amado Jesucristo. Cuando tú y yo somos agradecidos con este sacrificio, entonces tú y yo podemos decir, hey, yo escucho la voz de Dios. Cuando tú y yo somos obedientes, tú y yo podemos decir, yo escucho la voz de Dios. Y cuando tú y yo estamos en santidad, caminamos en santidad. La palabra santo quiere decir apartado. Cuando tú y yo, en medio de una conversación que no trae nada productivo en el trabajo o en el estudio, nos apartamos, aun estando en ese lugar, no prestamos nuestros oídos para escuchar. Tú y yo nos estamos apartando para Dios. No quiere decir que tú te tengas que alejar de las personas. No quiere decir que tú te tengas que apartar de la gente. Tú debes apartar tu corazón, tu mente, tu oído de las malas y vanas conversaciones. La palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y es verdad. Entonces, si tú y yo andamos en santidad, que no solamente se refleja por fuera, mi amado hermano. Aquel que solamente piensa que santo es aquel que se viste de pies a cabeza y no se le ve absolutamente nada de su cuerpo. Déjame decirte que si tú vistes tu cuerpo, pero no vistes tu alma y no vistes tu corazón, entonces tú, mi amado hermano, no estás siendo santo y apartado delante de Dios. Cuando tú y yo lo hacemos, cuando tú y yo vamos al Padre y le decimos cómo nos sentimos, allí estamos reconociendo nuestra humanidad. En medio de todo, tú y yo no dejamos de ser humanos y Él lo sabe. Pero si a todo esto que he hablado el día de hoy no le agregamos un ingrediente llamado sinceridad, entonces es en vano. Déjame decirte que es en vano que tú y yo vayamos en obediencia, vayamos en santidad y con gratitud. Si no somos sinceros delante de Dios y no nos quitamos la máscara y no nos quitamos la careta delante del Padre, entonces tú y yo estamos yendo a la presencia de Dios en vano. Déjame decirte que cuando Él empezó a hablar a mi vida de este tema, me quedé atónita. Porque muchos estamos pensando que escuchamos la voz de Dios, pero no hemos revisado nuestra vida mediante estos aspectos. No hemos visto si realmente estamos evidenciando esto para poder leer donde dice, en mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Déjame decirte que hay muchas cosas al interior de nuestras vidas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Pero si tú estás caminando en obediencia, si tú estás apartándote para su gloria y su honra, y si tú estás siendo agradecido por el sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, entonces tú y yo nos estamos apartando para Dios. Y si tú y yo nos estamos apartando, y a esto le sumamos que vamos a la presencia de Dios tal cual como somos, así, sin máscaras, como somos, mi hermano. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe de qué estamos hechos. Dice la palabra que nos recuerda que somos polvo. Tú y yo necesitamos ir con sinceridad. Y si tú has hecho esto, entonces déjame decirte que tú escuchas la voz de Dios. Es allí cuando vamos entendiendo que no todo el mundo escucha la voz de Dios. Porque es muy distinto hablar a Dios, a hablar con Dios. Para hablar con Dios se necesitan dos. Déjame decirte que la mayoría del mundo habla las 24 horas del día a Dios. Y le cuenta cosas. Le dice cómo le va en su trabajo, le dice cómo le va en su estudio, le dice cómo está su vida, cómo están sus cosas, o le agradece por el día de hoy, le agradece por los alimentos y cuando se va a dormir, le agradece por el descanso. Pero dime cuántos de ellos realmente están hablando con Dios. Cuando tú hablas con Dios y Él te escucha, tú hablas con Él y Él te responde. Ahora me van a preguntar, hermana Silvia, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Pues bien, cuando tú vas a la palabra y tú lees un pasaje y ese pasaje empieza a hacer un trabajo interno en tu vida y empiezas a entender el propósito de Dios en tu vida a través de ese pasaje, entonces, mi amado hermano, allí estás encontrando la voz de Dios. No puedes pretender escuchar la voz de Dios si no lees la palabra. Si tú no lees la voz de Dios, ¿cómo quieres escuchar la voz de Dios? Déjame decirte que escuchar la voz de Dios va más allá de que Dios te hable a través de alguien. Cuando Dios te habla a través de alguien, te está advirtiendo algo. Pero cuando Él te lo confirma es porque te está hablando directamente a ti. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios con estos cuatro aspectos por delante y empiezas a entender que Dios está hablando a tu vida, entonces allí es donde realmente tú evidencias que tú escuchas la voz de Dios. Tú no puedes pretender escuchar la voz de Dios cuando tu vida, mi amado hermano, es más valiosa que la presencia de Dios. Tú no puedes pretender escuchar la voz de Dios cuando tu familia es más valiosa que la presencia de Dios. Con esto te quiero decir algo muy importante. No pongas a nadie por encima de Él. El tiempo que has destinado para buscar su presencia es sagrado, mi amado hermano. El tiempo que has destinado para hacerlo es crucial para tu día a día. ¿Has notado que cuando vas a la presencia y buscas de Él, tu día tiene sentido? ¿Has notado que sientes tranquilidad cuando vienen aquellas tempestades y tormentas, porque has ido a la presencia y has buscado su rostro y has encontrado en Él seguridad para afrontarlas? Pues hoy, a través de este programa, el precioso Espíritu Santo de Dios que está hablando a tu vida te viene a decir: ¿estás hablando con Dios o estás hablándole a Dios? ¿Estás yendo con sinceridad de corazón? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Te estás apartando y estás guardando tu vida para servirle a Él? ¿Estás agradecido con lo que ha hecho Él en la cruz del Calvario por ti? Pues si la respuesta es sí, entonces no divagues más. Tú escuchas la voz de Dios. Pero si la respuesta es, me falta obediencia, no me he apartado lo suficiente, no he sido agradecido y no soy sincero delante de Dios, entonces te invito a que todos los días lo hagas. Va a llegar el momento en el que tú cambies tu actitud y es allí donde vas a escuchar la voz dulce, amable, clara, suave y tierna del precioso Espíritu Santo de Dios, hablando desde lo más interior de tu ser a tu vida. Es allí cuando tú realmente empiezas a tener una relación personal con Dios. Es allí cuando tú realmente empiezas a identificar que tú escuchas la voz de Dios. Y bueno, este fue el tema de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Anhelamos que cada palabra que aquí se haya dicho llegue a lo más profundo de tu ser, te toque y te penetre hasta lo más profundo y te confronte para que tú entiendas que Él te ama tanto que no va a permitir que tú sigas caminando con Él sin conocerlo. Y aquellos que escuchan el programa y no son cristianos y no conocen acerca de lo que hemos hablado el día de hoy. Joven, tú que me estás escuchando, hoy hablábamos de un libro llamado No desperdicies tu vida. El tiempo se acaba. No importa cuánta edad tengas, no sabes si mañana vas a amanecer. Dios tiene un propósito especial para ti. Y lo más importante es que te ha creado para alabanza de su nombre. Si tú entendiste que Él hoy te está llamando, te invito a que hagas conmigo la siguiente oración. No es una camisa de fuerza, tampoco es una oración que por arte de magia va a cambiar tu corazón. Pero dice la palabra que con la boca se confiesa para salvación. Así es de que te invito en el nombre de Jesús que hagas esta oración conmigo. Jesús, hoy reconozco que he pecado. Te pido perdón. Te pido que laves mi vida con tu sangre. Reconozco tu sacrificio en la cruz. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te amo, a pesar de que no camino contigo. Te lo dice Jesús. Pero tú debes decirle, enséñame a amarte. Enséñame a conocerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no me borres de allí jamás. Si tú hiciste esta corta oración desde lo más profundo de tu ser, te invito a que busques un lugar donde puedas congregarte y puedas empezar a caminar con Cristo. Él te ama. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí que yo estoy a la puerta y toco. Si alguien me abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. No desperdicies la oportunidad que Él está abriendo a tu vida de conocer el verdadero amor. Y bueno, esto fue Desafiando a la Juventud. Gracias por sintonizar nuestro programa. Les amamos y cada día anhelamos que sus vidas crezcan en la presencia de Dios. Sintonícenos este lunes que viene a las 7:30 hora Colombia, Perú y México, a las 9:30 hora Argentina y a las 8:30 hora Venezuela. Y recuerda, no es lo mismo hablarle a Dios que hablar con Dios. Bendiciones.